as and sold to Chinese men para llevarlas a los hombres chinos as wives. Como sus esposas para ser vendidas. Worldwide, a nivel mundial, there are 200 million. Hay 200 millones. Not 200,000. No 200,000. Not 2 million. No 2 millones. But 200 million. 200 millones. Fewer women alive than there should be. Menos 200 millones menos de mujeres de las que debiesen haber. They have been killed. Ellas han sido matadas, asesinadas. Some of them are killed through sex selection abortion. Algunas son matadas al momento de la selección en el aborto. Where cultures prefer boys to girls. Donde culturas prefieren hombres, niños que niñas. They'll do an ultrasound before the baby's born. Van a hacer un ultrasonido antes de que el bebé nazca. And if it's a baby girl, they will abort it. Y si es una niñita, la van a matar. Millions are killed. Millones han sido muertos, han sido muertas. When they are born. Al nacer. If a family isn't wealthy enough to have an abortion. Si la familia no tiene los medios económicos suficientes para hacer un aborto. And the child is born a baby girl. Y la niñita ha nacido niña. They kill it. La matan. Many are killed on their wedding night. Muchas también son mueren al momento de su el día de su matrimonio. Because they didn't bring enough dowry to the husband. Porque no trajeron suficiente dote a su marido. 200 million fewer women alive than there should be. 200 millones de mujeres hay menos de las que debiesen haber. So this filmmaker was right. Entonces este documentalista tenía razón. They're just looking in a small video about one of the problems. Están viendo en este pequeño video parte del problema, un pequeño parte del problema. But the reason. Pero la razón. That prostitution is happening. Que la prostitución está sucediendo. The reason. All these baby girls are being killed. La razón por la cual todas estas niñitas están siendo matadas. The reason for sex slavery. La razón de la esclavitud sexual. Is there is a hatred for female. Es que hay un odio hacia las mujeres. There is a war against women. Hay una guerra en contra de las mujeres. And what is driving this? ¿Y qué es lo que está llevando esto? A lie. Una mentira. And the lie is found in almost every culture of the world. Y esta mentira está sustentada en casi todas las culturas del mundo. Men. Los hombres. Are superior to women. Son superiores a las mujeres. That is a lie. Eso es una mentira. Thank you. Gracias. But that lie is propagated all over the world. Pero esa mentira se ha propagado a nivel mundial. And it manifests itself in men. Y se manifiesta a sí misma. Buying women's services. En hombres pagando servicios de mujeres. They mentioned the prostitutes. Ellos hablaron de las prostitutas. How can there be a prostitute if there's not a man? ¿Cómo puede haber una prostituta si no hay un hombre? Remember in Jesus's day? ¿Se acuerdan en los tiempos de Jesús? They brought a prostitute caught in the act. Trajeron una prostituta que la pillaron en el acto. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? Did they bring the man who was caught in the act with her? ¿Trajeron al hombre que estaba relacionando con ella en el acto? No. No. She was caught in the act. Ella fue tomada en el acto. That meant the man who was doing that to her was caught in the act too. Eso quiere decir que el hombre que fue pillado también fue en ese acto. Why didn't they seek justice? ¿Por qué no buscaron justicia? Because they weren't interested in justice. Porque no estaban interesados en justicia. They were interested in punishing the woman. Estaban interesados en castigar a la mujer. Because men hate women. Porque los hombres odian a las mujeres. I do not mean that all men hate women. Yo no quiero decir que todos los hombres odian a las mujeres. But the prostitution, pero la prostitución, the sex slavery, la esclavitud sexual, the killing of females, la muerte de las mujeres, stems from this idea that men are superior to women. Se sustenta en esta idea de que los hombres son superiores a las mujeres. And that is a lie. Y eso es una mentira. And we are working hard. Y estamos trabajando duro. Thankfully, gracias, agradecidamente. There's a filmmaker who's working hard to show what's going on. Aquí había un documentalista que estaba trabajando duro para mostrar esto. And he is trying to stir the church to engage with helping young women who are caught in prostitution. Y él quería llamar a la iglesia a que se involucre en estas, con estas mujeres. But we also need. Pero también necesitamos. To start with the lie. A trabajar con la mentira. Because we can spend our lives. Porque podemos gastar todas nuestras vidas. Working at the levels of the consequences of the lies. Trabajando en las consecuencias de esa mentira. Without ever dealing with the root that's causing those consequences. Sin nunca trabajar en las raíces por las que conllevan esas consecuencias, que generan esas consecuencias. And that's what I want to deal with. Y eso es lo que yo quiero que trabajemos. In a little way. En una pequeña forma. This book. Este libro. Is the larger way. Es la forma larga. Opresión de la mujer, pobreza y desarrollo. This is a long story. I cannot tell you the whole story. Esta es la historia larga y no les puedo contar. La historia larga ahora. I cannot even tell you, have take time to tell you the story of how my heart has been broken for women and why I wrote this book. Tampoco puedo contarles toda la historia por la cual mi corazón se sintió quebrantado y hizo que escribiera este libro. But we're going to deal with just one part of the book. Pero vamos a hablar sobre una parte del libro. And it's the last chapter of the book. Y es el último capítulo del libro. And it's looking at the reign of women. Y está buscando the nurturers of nations. La el ya acá hay only a bit comment. Él va a decir, entonces nutriendo a las naciones. Ya, él va a hablar de la razón por la cual nos traducimos a criar. When I say nurturing, cuando digo nutriendo, we need to make a distinction. Necesitamos hacer una distinción between nursing, entre amamantar, which is the physical feeding of a child, lo que es el alimento físico, alimentar físicamente a un bebé, and the transcendent idea behind the physical feeding, y la idea trascendente que está detrás de alimentar a este bebé, and the transcendent concept, y el concepto trascendente, is nurturing, es nutrir. It's not simply passing milk from the mother. No es solamente pasar leche to the baby. De la madre hacia el bebé. That is a function. Eso es una función. But it's only a function. Pero es solo una función. Of the larger idea of nurturing. De la idea más grande de nutrir. The nurturing. El nutrir. Is the soul's contact of the mother with the child. Es el contacto de almas entre la madre y el bebé. When a woman is nursing her baby, cuando una mamá está amamantando a su bebé, where is she looking? ¿A quién está mirando? ¿A quién mira? She looking at the ceiling? ¿Mira el techo? Any cobwebs up there? ¿Hay alguna telaraña por ahí? Is she looking at her toenails? Empieza a ver a las uñas de los pies. Oh, I need to get a pedicure. Necesito hacerme una pedicure. No, where is she looking? No, ¿a qué está mirando? At her baby. A su bebé. And where? ¿Y a dónde? On the baby. ¿Y a qué parte del bebé? The face of the baby. El rostro del bebé. And where on the face of the baby? ¿Y qué parte del rostro del bebé? The eyes of the baby. Los ojos del bebé. Because the eyes are the window of the soul. Porque los ojos son las ventanas del alma. And when a woman is nursing her baby, y cuando una mujer está amamantando a su bebé, she is doing more than nursing, está haciendo más que solo amamantar. She is nurturing. Ella está nutriendo. Her soul is touching the soul of her baby. Su alma está tocando el alma de su bebé. So, that's what Thank I you. Mean. Eso es lo que yo quería significar con la palabra nurturing. I love sharing this material. Amo compartir este material. Hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Thank you for that. Who gave that amen? ¿Quién dio ese amén? Thank you. Thank gracias, you. Gracias. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. God made male and female. Dios hizo al hombre y a la mujer. And he gave male and female y hizo a task. E hizo al hombre y a la mujer. Les dio una tarea al hombre y a la mujer. To be fruitful and multiply. Fructificar y multiplicarse. And what does it take to be fruitful and multiply? ¿Y qué toma eso? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere fructificar y multiplicar? ¿Qué requiere para hacer eso? Male and a female. Male and female, yes, thank you. Sí, gracias, exactamente. We're very confused about that today. Estamos muy confundidos acerca de eso hoy en día. Because the postmodern mentality. Porque la mentalidad postmoderna. Is you don't need a male and female anymore. Es que ya necesitas un hombre y una mujer. But that's the postmodern mentality. Pero esa es una mentalidad postmoderna. We're not going to be talking much about that today either. No vamos a hablar mucho de eso ahora tampoco. But if you're watching what's happening in your society related to marriage, pero si se dan cuenta de lo que está pasando en su sociedad acerca del matrimonio, and other things related to human sexuality, y otras cosas acerca de la sexualidad humana, all that is being driven by a postmodern feminism. Todo eso ha sido llevado a cabo por un feminismo postmoderno. But that's not the subject. Pero ese no es el tema. But Genesis 1, pero Génesis 1, God made them, Dios male and female, los hizo a ellos, hombre in y mujer, his image, a su imagen, and he gave them, y les dio a ellos, the task of forming families, la tarea de formar familias, and families are the basic institution of any society, y la familia es la institución básica de cualquier sociedad. They are the first institution and fundamental institution established by God. Fue la institución primera que establecida por Dios. But they were not just together to have children. Pero no estaban juntos solo para tener niños. But the families were then tasked to govern creation. Pero las familias fueron encomendadas a gobernar la creación. To steward what God has made. Ser mayordomos de lo que Dios había hecho. That's why we're here. Esa es la razón por la cual nosotros estamos and acá. It takes male and female, y requiere a uno, a los hombres y a las mujeres, to procreate, pero para procrear, to have families, para hacer familias, and it takes male and female, y requiere un hombre y mujer, both, ambos, to govern, para gobernar, to steward creation, para ser mayordomos de la creación. The mandate was given to them. El mandato fue dado a ellos. Male and female. Hombre y mujer. Women, las mujeres, are not inferior to men. No son inferiores a los hombres. Women, mujeres, are made in the image of the living God. Fueron creadas a la imagen del Dios viviente. He didn't make them male and male. No fue hecho hombre y hombre. He made them male and female. Él los hizo hombre y mujer. This is not a man's world. Esto no es un mundo de hombres. This is God's world. Este es el mundo de Dios. And it is the female and the male. Y es el hombre y la mujer that have been brought together que han sido reunidos to procreate, para procrear, to create families and societies, para crear familias y sociedades, and for those families, y para que esas familias to govern, gobiernen creation, la creación. Both have a role, ambos tienen un male rol, and female. El hombre y la mujer. Both have a function. Ambos tienen una función. The functions are not the same. Las funciones no son las mismas. But the functions are equally valuable. Pero las funciones son igualmente valoradas. And equally necessary. E igualmente necesarias. If the work that God has given us is to be accomplished on this planet. Si el trabajo que Dios nos ha dado se va a cumplir en este mundo. So it is a lie. Entonces es una mentira. In whatever form it is found, en cualquier manera en que sea fundada, that men are superior to women. Que los hombres son superiores a las mujeres. I'm not sure the depth of machista culture here in Chile. Yo no sé la profundidad de la cultura machista en Chile. As I travel around South America, como he viajado alrededor de Sudamérica, in some countries it's real dominant. En algunos países realmente es dominante la cultura machista. In some countries it's more subtle. En el otro es más subtle, como sutil. What is it here? ¿Cómo es acá? On a scale of 1 to 10. De una escala de 1 a 10. 1 being it hardly exists. La 1 que no existe la cultura machista. 10 being it's very strong. Y la 10 extremadamente machista. Where would you put Chile? ¿Dónde pondrían a Chile? 10, 9. You are kidding me. Me están bromeando. 10. Whoa. Me say 6. 8. Okay. Gee, that surprises me. Eso me sorprende. In my mind. En mi mente. Oh, maybe a 4. Quizás era 4. Whoa. Wow. So it is a problem. Entonces es un problema. And a church it may sometimes is stronger. Yeah, unfortunately. Desafortunadamente a veces la iglesia es más fuerte. And often it's stronger because pastors begin teaching the Bible from Genesis 3 and not Genesis 1. Y generalmente la iglesia es más fuerte porque los pastores comienzan a predicar la Biblia desde Génesis 3, no desde Génesis 1. That's why it's important. Por eso es tan importante. Not just to share the gospels. No solamente compartir los evangelios. But to begin in the beginning. Sino que comenzar en el comienzo. In the beginning, God. En el principio, Dios. Created. Creó. Male. El hombre. And female. Y a la mujer. In His image. En su imagen, a su imagen. That's where we need to start. Teaching and preaching. Desde ahí debemos empezar a enseñar y predicar. But most pastors begin in Genesis 3. Pero la mayoría de los pastores comienzan en Génesis 3. And they use Genesis 3. Y ocupan Génesis 3. As normative. Como una norma. To support sexism. Para sustentar el sexismo. Sexism is a lie. El sexismo es una mentira. And that's what that video. Y eso es lo que ese video. That video wasn't talking about the idea side, but the consequences of the lie. Ese video no está tratando sobre las ideas, sino sobre las consecuencias de esa mentira. And some of you in the church are dealing with the consequences. Y algunos de ustedes en sus iglesias están lidiando con esas consecuencias. Some of you are dealing with it on a personal level. Algunas están lidiando con esas consecuencias en un nivel personal. And some of you have been called to minister to people who are dealing with it on a personal. Y algunos de ustedes han sido llamados para ministrar a esas personas. But if we are going to change this. Pero si vamos a cambiar esto. It has to be changed. At the level of the story. Tiene que ser cambiado al nivel de la historia. We have to replace the sexist narrative. Necesitamos cambiar la narrativa sexista. With the biblical narrative. A una narrativa bíblica. Now, I wasn't planning on saying any of that. Yo no tenía planeado hablar nada de esto. So that's context. Así que contexto. The thing we want to focus on, pero la cosa en la que nos queremos enfocar, is the hand that rocks the cradle, es la mano que mece la cuna, is the hand that rules the world. Es la mano que gobierna el mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo. Be not conformed to this world. No se conformen a este mundo. But be transformed. Pero sean transformados. How? ¿Cómo? How are we transformed? ¿Cómo somos transformados? By the renewing of our minds. Por la renovación de nuestro entendimiento. The mentality of the world is sexist. La mentalidad del mundo es sexista. Even in Chile. Aún en Chile. I really thought Chile was more civilized. Realmente pensé que Chile era más civilizado. I mean, I really thought, oh, you guys are a four, you're doing pretty well. O sea, realmente de la escala yo dije ustedes son cuatro, así que están bien. I'm shocked. Estoy impresionado. Be not conformed to the sexist mentality. No se conformen a la mentalidad sexista. But what? ¿Pero qué? Be transformed. Sean transformados. By the renewing of your mind. Sean transformados en su entendimiento, la renovación de su entendimiento. And I want to hopefully do some mind renewing in the next hour or two. Y en las siguientes par de horas quiero hacer parte de esta renovación del entendimiento con ustedes. Mary Pride is a maternal feminist. Es una feminista maternal. We think of feminism. Pensamos en feminismo. As feminist feminism. Como un feminismo de feministas. But there's three, as we will see, there's three different types of feminism. Pero hay tres diferentes tipos de feminismo. Modern feminists, el feminismo moderno, are what we think of as true feminists. Que es lo que creeríamos que es el verdadero feminismo. But did you realize that long before there were modern feminists? Pero nos daremos cuenta que mucho antes de que existieran feministas modernas, there were maternal feminists. Habían feministas maternales. And we will look in a few moments. Y en un par de momentos más vamos a ver maternal feminists thought. ¿Qué es lo que pensaban las feministas maternales? Y ahora nos vamos moviendo desde el feminismo moderno al feminismo posmoderno. Y en el feminismo posmoderno, the ideal is to eliminate not only the concept of masculine and feminine. El ideal no es solamente eliminar el concepto de hombre y mujer. But to erase the concept of male and female. Perdón. No era igualar, sino que además borrar. No solamente igualar los conceptos, sino que además eliminar concepto, la diferencia entre hombre y mujer. I use masculine and feminine. Utilizo masculino y femenino. As the transcendent nature. Como la naturaleza trascendente. And male and female, y hombre y mujer, are the biology, son la biología, that reflect the transcendent nature, que refleja la naturaleza trascendente. We don't think much today, no about pensamos, transcendent things, no pensamos mucho hoy en día acerca de las cosas trascendentes, because we have been trained by evolutionism. Porque hemos sido capacitados por los evolucionistas. There is no transcendent reality. No hay una realidad trascendente. So, masculine and feminine. Entonces, lo masculino y lo femenino. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? We talk about male and female. Hablamos de hombre y mujer. That's biology. Eso es biología. The postmoderns. Los posmodernos are eliminating the biology. Están eliminando la biología. Did you hear what I just said? ¿Escucharon lo que acabo de decir? The postmodern feminists. Las feministas posmodernas. Their goal is to eliminate su meta es eliminar biology. La biología. I don't know if you're seeing this here, no sé si lo están viendo acá, but in the United States, pero en los Estados Unidos, a child could enter grammar school, un niño puede entrar al colegio primaria, and the child could be biologically male, y puede él ser biológicamente hombre, and the child enters grammar school, y el niño entra a su escuela, and declares himself to be female, y se declara a sí mismo ser mujer, and he says his name is Judy, y dice que su nombre es Judy, and what does the teacher have to call him? ¿Y qué es lo que, y cómo la profesora lo debe llamar? Judy. Judy. That is where we are in the United States today. Esa es la forma como estamos ahora en Estados Unidos. And it will be here soon if it's not here yet. Y va a pasar esto pronto en Chile si es que ya no está pasando. Because postmodern feminism, porque el feminismo postmoderno, the goal is to eliminate biology, su meta es eliminar la biología, and ultimately the goal, y la meta final is to eliminate families. Es eliminar familias. Because families, porque las familias need both biology, necesitan tanto la biología, male and female, hombre y mujer, and y they need transcendent identity, y necesitan una identidad trascendente, masculine and feminine, masculino y femenino. And this is what the scriptures provide. Y esto es lo que nos provee la escritura. We are made, hemos sido hechos, male and female, hombre y mujer, because there is a transcendent nature, porque hay una naturaleza trascendente, feminine and masculine, femenino y masculino. But that's just a memory even among Christians. Pero eso, al parecer, es solamente una memoria aún entre los cristianos. And the world, y el mundo, is moving, se está moviendo, to eliminate the concept of biology, eliminar el concepto de biología, biológico. And thus the end of families. Y ahí termina la familia. Es el fin de las familias. I hope you're hearing me. Espero que me estén escuchando. Because are you just going to be a shelter in the midst of the storm? Porque ustedes van a ser un lugar de refugio en medio de la tormenta. Or are you going to be out in the community? O van a estar ahí en la comunidad. Where the war is raging, donde la guerra se va a estar desarrollando, and engaging, y vinculándose in this, en esto, and challenging, y siendo desafiados, where the postmodern world wants to go, donde el postmodernismo lo quiere llevar. That's why we're doing this today. To help you understand. Hello. Eso es donde el postmodernismo nos está llevando. Mary Pride, there you are. Thank you. Mary Pride is a maternal feminist. Es una feminista maternal. But she lives in our generation, not 150 years ago. Pero ella vive en nuestra generación, no 500 años atrás. Most of the books that I read for this book, la mayoría de los libros que leí para escribir ese libro, were written by women, fueron escritos por mujeres, and most of them were written by maternal feminists. Y la mayoría fue escrita por feministas maternales. They're out there, ellos están aquí, though the world doesn't much care for them. Pero el mundo no se preocupa de ellas. And Mary Pride was one of the pioneers of the homeschool movement in the United States. Y Mary Pride ha sido la pionera, una de las pioneras en homeschooling, en educación en casas en Estados Unidos. And it's not wasn't just about schooling, it was about family. No se trata solamente de educación, sino que de familias. Homeschooling isn't primarily about schooling. Y educación en casas no es solamente respecto de educación de escuelas. It's about family. Es acerca de familia. And she wrote this very powerful book called The Way Home. Y escribió este libro muy poderoso llamado El Camino a Casa, The Way Home. And this is what she said. Y esto es lo que ella dice. En cada vuelta de esquina, la mujer cristiana ha encontrado que su papel biológico, económico y social ha sido considerado inútil. El ministerio de los hombres, el dinero de los hombres, los programas de construcción de los hombres están fuera de las áreas de importancia. Now, she is not speaking as a woman to larger women's groups. She is speaking as a woman who's a Christian, saying this is what's happened in the church. Ella no está hablando hacia un grupo grande de mujeres, sino que ella está hablando como cristiana y dar cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia. There is a war against women. Hay una guerra en contra de las mujeres. And that war against women, y la guerra en contra de las mujeres, is a war against the maternal. Es una guerra en contra de la maternidad. A war against motherhood. Una guerra en contra de el ser madre, de la maternidad. Now there have been several stages of feminism. Han habido muchos estados del feminismo. And let me say this, and most people think this is quite controversial. Y déjeme decir esto, aun cuando muchas personas piensan que es controversial. Christ was the first feminist. Cristo fue el primer feminista. Now he wasn't a modern feminist or a postmodern feminist. Él no era un feminista moderno ni un feminista postmoderno. But he was a feminist. Pero él era un feminista. He understood the dignity of women. Él entendió la dignidad de la mujer. He treated women with dignity. Él trató a la mujer con dignidad. He called them by name. Él las llamó por su nombre. He touched them. Él las tocó. And he touched their lives deeply. Y tocó sus vidas de una manera muy profunda. Why did women flock to Jesus? ¿Por qué las mujeres se sujetaban ante Jesús? Because he was not the average Roman man. Porque él no era el hombre romano promedio. And was not the average Jewish man. Y no era el hombre promedio judío. He was a man like the world had never seen before. Era como el hombre que el mundo nunca había visto antes. He was a real man. Él era un real hombre. And he understood the dignity of women. Que entendía la dignidad de la mujer. So Jesus, entonces Jesús, was and in his memory, however you want to say it, he was the first feminist. Fue el primer feminista. But in historic times, pero en el tiempo histórico, you have maternal feminists. Tenemos el feminismo maternal. They were the first wave of feminism. Ellos fueron la primera forma de la primera ola de feminismo. The second wave was modern feminists. La segunda ola es el feminismo moderno. This is the age that we're in now, but is passing. Esta es la era en la que estamos ahora, pero ya está pasando. And the third wave is postmodern feminism. Y la tercera ola es el feminismo postmodernista. And part of what I want to do today, y parte de lo que quiero hacer ahora, is help you as the church, es ayudarla a ustedes como la iglesia, understand the concept of maternal feminism. Es a entender el concepto del feminismo maternal. So you do not have the modern feminist concept in your mind. Entonces ya no tienen el concepto del feminismo moderno en sus mentes. And those of you that are younger, y aquellos que son más jóvenes, can begin to critique postmodern feminism. Pueden comenzar a criticar el feminismo postmoderno. First wave feminism. La primera ola del feminismo was in the 19th and early 20th century. Fue en el siglo XIX y en los principios del siglo XX. These women and men, estas mujeres y hombres, had a biblical worldview. Tenían una cosmovisión bíblica. Or they had a strong memory of a biblical worldview. O tenían una memoria fuerte de una cosmovisión bíblica. And because they had a memory, y porque tenían una memoria or an understanding of the biblical worldview, o un entendimiento de la cosmovisión bíblica, they were interested in others. Estaban interesados en otros. They were outwardly focused. Estaban enfocados en los de afuera. And in maternal feminism, y en el feminismo maternal, women were seen in both their being and their function. Y en el feminismo maternal, la mujer era valorada tanto en su ser, eran valoradas tanto en su ser como en su función, eran valoradas al ser humanas, and their function of the maternal, of the nurturing, was valid. Y eran valoradas en su función de nutrir de la maternidad. Not just valued, no solamente valoradas, but appreciated and held highly. Apreciadas y valoradas en una altura. These maternal feminists, estas feministas maternales, were activists. Eran activistas. They fought against a male value system and power structure. Lucharon contra el sistema de valores masculinos y las estructuras de poder. They worked to get women out of the sweatshops and into the home. Trabajaron para sacar a las mujeres de las fábricas explotadoras y llevarlas de vuelta a sus casas. Early on, this was part of the Industrial Revolution. There was an Industrial Revolution. Una revolución industrial. And we know some of the good things that came from that. Y sabemos algunas de las buenas cosas que vienen de la revolución industrial. But there were factories. Pero hubo fábricas. Where they wanted and needed cheap labor. Porque necesitaban mano barata, mano de trabajo barata. So where did they find cheap labor? Entonces, ¿dónde encontraban esto? Women and children. Mujeres y niños. And women and children worked long hours in these factories. Y las mujeres y los niños trabajaban largas horas en estas fábricas. And the maternal feminists, y las feministas maternales, wanted to get women and children out of the factories into the home. Querían sacar a los niños y a las mujeres de esta fábrica y llevarlas de vuelta a sus casas. They fought for a family wage. Lucharon por un sueldo familiar. And what did they mean by this? ¿Y qué significaba con esto? They wanted their husband, querían que su esposo, to make enough money in his work, hiciera suficiente dinero en su trabajo, that he could support the family, para que él pudiera sostener a la familia. So if women are going to get out of the sweatshops, entonces si las mujeres van a salir de sus trabajos, their husbands are going to have enough, make enough money to support the women and the children who are now no longer working in the sweatshops. Entonces el hombre va a tener que tener el suficiente sueldo para poder sostener a las mujeres. They were pro-life. Eran pro-life, pro-vida. They were for the abolition of slavery. Estaban por la abolición de la esclavitud. And they were for women's suffrage. Y por el sufragio de la mujer. And these women, y estas mujeres, these maternal feminists, estas feministas maternales, were activists. Eran activistas. They were in the streets. Estaban en las calles. Fighting for these things. Peleando por estas cosas. Here's a picture of a couple of them. Acá hay una imagen de dos de ellas. I wouldn't want to meet either one of them in a dark night in a dark alley. No quisiera conocer a alguna de ellas en una noche oscura. Susan B. Anthony and Elizabeth Cady. Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. I don't think I could stand up against either one of them. Yo no creo que me pudiese oponer a cualquiera de ellas. But these were among the leaders of this maternal feminist movement. Ellas estaban dentro de las líderes del feminismo maternal. The second wave feminists or modern feminists. La segunda ola, el feminismo modernista, were active from mid to late 20th century. Fue activo desde mediados hasta finales del siglo XX. They were not biblical theists. No eran biblicoteístas. They were secular humanists. Eran humanistas seculares. They had accepted the Darwinian ideology. Ellos habían aceptado la teología darwiniana, la ideología darwiniana. They thought. Ellos pensaban. In naturalistic terms. En términos naturalistas. And they were interested not in others but in self. No estaban interesados en otros sino en ellos mismos. They were interested in self-fulfillment. Estaban interesados en llenarse ellos mismos. Women in this movement, las mujeres en este movimiento, valued their being human, valoraban el ser humanas, which is a good thing, lo cual es bueno, but they did not value, pero no valoraban the nurturing maternal function. La función de maternal, de nutrir. Modern feminist, el feminismo modernista, stood against a female or feminine value system. Se paró en contra de un sistema de valores de la mujer. They fought to get women out of the home. Ellos pelearon para que la mujer saliera de sus casas and into the marketplace. Y entrara al mundo del trabajo, del mercado. In a biblical worldview, en una cosmovisión bíblica, God exists, Dios existe, and where is our identity established? ¿Y dónde está establecida nuestra identidad? Now you could say, oh, Daryl, this is so philosophical. Esto es demasiado filosófico, Darrow. No, this is so absolutely practical. Esto es tan práctico en realidad. Absolutamente práctico. Where is our identity found? ¿Dónde está nuestra identidad? In God, in Christ. Biblically, are you meaning? Where are God's son? It's not in Christ. No está en Cristo. That means if it's in Christ and you're not a Christian, then what are you? Entonces quiere decir que tu identidad, si tú eres cristiano y no está en Cristo, entonces ¿qué eres? You have no value. No tienes valor. And when we think it's in Christ, then we look at non-Christians. Entonces cuando pensamos que nuestra identidad está en Cristo y pensamos en los no cristianos, sort of a second class. Son de segunda clase. No, where is our identity rooted? No, entonces, ¿dónde está nuestra identidad enraizada? We are made in the image of God. Fuimos creados a la imagen de Dios. Non-Christians are made in the image of God. Los no cristianos fueron creados a la imagen de Dios. Non-Christians have dignity. Los no cristianos tienen dignidad. It's not their becoming a Christian that gives them dignity. No es que el convertirse a ser cristiano te da dignidad. Their becoming a Christian is what gives them eternal life. Convertirse al cristianismo es lo que te da vida eterna, pero no es lo que da la dignidad. Ellos tienen dignidad porque fueron creados a la imagen del Dios viviente. Pero una feminista moderna reniega de Dios, niega a Dios. So we do not have any intrinsic worth. Entonces no tenemos un valor intrínseco. In an atheistic framework, en un marco ateísta, what is important? ¿Qué es lo importante? Material things. Las cosas materiales. What gives somebody value? ¿Qué es lo que a alguien le da valor? How much money they have. ¿Cuánto dinero ellos tienen? Because that's the only thing that can give them value. There's no intrinsic value. Porque eso es lo único que les pueden dar valor. No hay valor intrínseco. So, the modern feminist. Entonces las feministas modernas. Wants to get women out of the home. Quieren sacar a las mujeres de sus hogares. Into the marketplace. Al trabajo, al mercado. Because that's where they have value. Porque es ahí donde tienen valor. They are for abortion. Son pro-aborto. They're not pro-choice. No son pro-elección. That's just language they use. Es solamente el lenguaje que ellos usan. They are pro-abortion. Son pro-aborto. Why? ¿Por qué? In the modern world, en el mundo moderno, like the sexist world, como en el mundo sexista, man, male is more valuable than female. El hombre es más valioso que la mujer. That's sexism. Eso es sexismo. Feminists, el feminismo, have rightly criticized that. Correctamente han criticado eso. The church should have been criticizing that all along. La iglesia debiese haber estado criticando eso todo el tiempo. But we're not Christians. Pero no somos cristianos. We go to church, but we don't think like Christ. Vamos a la iglesia, pero no pensamos como Cristo. If we're part of a sexist culture, we think like sexists. Si estuviéramos en la cultura sexista, pensaríamos como sexistas. And the feminists y las feministas said sexism is wrong. Dicen que el sexismo está mal. So the opposite. Entonces lo opuesto must be true. Tiene que ser verdadero. Men are not better than women. Los hombres no son mejores que las mujeres. Men and women, los hombres y las mujeres, are equal. Son iguales. But when they say men and women are equal, pero cuando dicen el hombre y la mujer es igual, son they iguales. Mean they are the same. Quieren decir son lo mismo. There's no distinction. No hay distinción. Equality means the same. Igualdad significa lo mismo. Just like equality when you speak of social justice. Igual como igualdad cuando hablas de justicia social. Means that everybody ends up the same. Significa que todos terminan de la misma manera. In feminism. En el feminismo. Men and women are the same. Los hombres y las mujeres son lo mismo. And how do women become equal with men? ¿Y cómo las mujeres pasan a estar igualadas con los hombres? By becoming like men. Al llegar a ser como un hombre. It's not affirming their femininity. No es afirmando su feminidad. They want to be equal with men. Quieren ser iguales a los hombres. So they become like men. Entonces pasan a ser como los hombres. And what is the ultimate? ¿Y cuál es el objetivo último? Standard for a man. ¿Y cuál es el estándar último del hombre? Definitivo. He can have sex whenever he wants. El hombre puede tener sexo cuando quiera que quiera. And not be pregnant. Y no quedar embarazado. So when is a woman most like a man? Entonces, ¿cuándo una mujer pasa a ser igual al hombre? When she can have sex 24 hours a day. Cuando puede tener sexo a las 24 horas del día. I don't mean that she does it 24 hours a day, but any time during the day she can have sex. No quiero decir que va a estar teniendo sexo a las 24 horas, pero cuando ella quiera. And not be pregnant. Y no quedar embarazada. Because then she is most like a man. Entonces ahí es cuando pasa a ser muy igual a un hombre. And has the freedom. Y tiene la libertad. And that's why they are for abortion. Y por eso las feministas modernas son pro aborto. Because they want to be, have sex and not be pregnant. Porque quieren tener sexo, pero no estar embarazadas. That's the modern feminist. Ese es el feminismo moderno. They want a sexual revolution. Quieren una revolución sexual. And that is what we have had. Y eso es lo que hemos tenido. They want sex without responsibility. Quieren sexo sin responsabilidad. Sex is no longer about love. El sexo ya no es respecto al amor. It's no longer about intimacy in the larger concept of a soul and soul intimacy. No se trata ya de una intimidad en el sentido amplio de una intimidad de almas. It's not about procreation. No se trata sobre procrear. Forming families. Formar familias. It's about recreation. Es sobre recreación. Sex is a recreational activity. El sexo es una actividad recreacional. Like going out to dinner. Vamos a una cena. Or going seeing a movie. Vamos a ver una película. Or having sex. Tenemos sexo. Because there's no God, there's no sacredness. Porque no está Dios, no hay nada sagrado. It's all there is plumbing. Todo lo que hay es plomería, gafitería. You have the male plumbing and the female plumbing. Tienes la gafitería masculina y la gafitería femenina. And that's where we are today. Y eso es lo que somos hoy. And y if you look in our churches, si miras nuestras iglesias, There's a lot of this mindset and a lot of this behavior. Hay mucho de este establecimiento de las ideas in our churches y en este comportamiento en nuestras iglesias. Because we have forgotten the biblical narrative. Porque hemos olvidado la narrativa bíblica. Here are some of the shapers of modern feminism. Aquí hay algunas de las formadores del feminismo moderno. Margaret Sanger. Margaret Sanger. She was the founder of Planned Parenthood. Ella fue la fundadora de Planned Parenthood. And she was the leader of the eugenics movement in the United States in the early 20s and 30s. Y ella fue la líder del movimiento eugenésico a principio entre los 20 y los 30 de la década pasada. Sigmund Freud. Sigmund Freud was a doctor and a psychoanalyst. Fue un doctor y un psicoanalista. And he spent his life looking at sex and psychological health. Y durante toda su vida pasó hablando sobre el sexo y la salud psicológica. Alfred Kinsey. Alfred Kinsey. He was the one who did sexual research on homosexualities in prison populations. Él fue el que hizo la investigación sobre la sexualidad de los homosexuales en las cárceles. And he laid the foundations for making homosexuality and lesbianism normal. Y él estableció las bases para hacer el homosexualismo y el lesbianismo que pasaran a ser normales. And then you all know Hugh Hefner. Y ustedes todos conocen a Hugh Hefner, the founder of not just the magazine Playboy, but the Playboy lifestyle and mindset. Y él fue el fundador de Playboy y de todo como el sistema que creó a partir de eso. Do you have that magazine here? Yes, we do. Yeah. Of course. No, pregunta si tenemos esa revista en Chile, Playboy. So these were the people. Estas fueron las personas with the ideas, con las ideas that shaped modern feminist thinking, que formaron los pensamientos del feminismo moderno. Another influence, otro persona que influenció, was the larger materialistic concept. Otra influencia fue el comunismo. As manifested in communism. Como está manifestado en el materialismo, como está fundamentado en what el are human comunismo. ¿Qué son los seres humanos? They're not human beings. No son seres humanos. They are instruments of production. Son instrumentos de producción. And a woman's ideal place, y el lugar ideal de una mujer, is in the factory, está en la industria, en la, where she can function, donde puede funcionar, as an instrument of production. Como un instrumento de producción. And a woman's worth, y la valía de una mujer, in this mindset, en este pensamiento, is determined by the products she makes, está determinado por los productos que ella hace, not the children she has. No los niños que ella tiene. So if she is having children and not making things, entonces si ella está teniendo niños y no está produciendo cosas, no, ella no tiene valor. The maternal feminist and the egalitarian feminist or the modern feminist, las feministas maternales y las are coming from two different worlds. Y las feministas modernas vienen de dos mundos diferentes. El mundo del dinero y el mundo de las madres. Maternal feminists are from the mother's world. El feminismo maternal viene del mundo de las madres. They have a biblical worldview or its memory. Tienen una cosmovisión bíblica o su memoria es bíblica. A mother's world is a world of care. El mundo de la madre es un mundo de cuidado, de interconexión, interdependencia, and the value of others, y el valor de otros, the necessity for nurturing human beings and building human relationships. La necesidad de nutrir a los seres humanos y de establecer, the last sentence, y construir relaciones humanas. It is important to be human, not to be machines. Es importante ser humanos y no ser máquinas. The modern feminist, el feminismo moderno, the egalitarian, the one who says men and women are the same, establece la igualdad diciendo que los hombres y las mujeres son lo mismo. She's functioning from a secular worldview, funciona a partir de una cosmovisión secular, a money world, el mundo del dinero, where you're focused on radical individualism, donde te enfocas en un individualismo radical. The sense of forming families is a contradiction with being a radical individual. El sentido de formar familias es totalmente contradictorio a el ser individualista, radical. Relentless work, working trabajo, all the time, trabajar todo el tiempo, a quest for material success, búsqueda del éxito material, and for speed, y por la rapidez. How are you today? ¿Cómo estás hoy? I am busy. Estoy ocupado. How are you really? ¿Cómo estás de verdad? I am really very busy. Estoy de verdad muy ocupado. It's a quest for money, power and speed. Es una búsqueda de dinero, poder y rapidez. Motherhood, la maternidad, is considered time wasted, es considerada tiempo perdido, by modern feminists, por las feministas modernas. Ann Crittenden is another maternal feminist, es otra feminista maternal. Her background, su contexto, is that she studied economics. Es que ella estudió economía. And she was a reporter. Y ella era una informante, una periodista. That focused on economics. Que se enfocaba en economía. And she was nominated for a Pulitzer Prize for literature because of the quality of her reporting on economics. Y ella fue nominada para este premio de economía, ¿sí? De política, el premio Pulitzer en razón de la literatura por el efecto que tenía en la economía. She was a consummate professional. Ella era una consummate. Big, great. Ella era una profesional maravillosa. Era la mejor en su profesión. When she went to parties, cuando ella iba a las fiestas, everybody wanted to talk to her. Todo el mundo quería hablarle. Because she was Ann Crittenden. Porque ella era Ann Crittenden. And so she was always surrounded by people. Entonces ella siempre estaba alrededor, rodeada de gente. When she got married, cuando ella se casó and had a baby, y tuvo un bebé, she left her work, dejó su trabajo, because she wanted to be a mother, porque quería ser una madre. And something happened when she made that decision. Y algo pasó cuando ella hizo esa decisión. She would go to parties, ella iba a las fiestas, and people would come up to her and they'd say, Ann, what do you do? Y la gente se le iba a acercar y le iba a decir, ¿qué hiciste? And she'd say, I'm a mother. Y ella iba a decir, soy una mamá. And they'd roll their eyes to the back of their head and say, isn't that nice? Y iban a poner los ojos en blanco y decir, ¿y eso está bien? And they'd walk away. Y se iban a ir. They didn't want to talk to her anymore because she was just a mother. Ya no le querían hablar porque ella era solo una madre. And one time at a party, y en una vez en una de estas fiestas, someone came up to her, alguien vino a ella, and said, y le dijo, didn't you used to be Ann Crittenden? ¿No solías tú ser Ann Crittenden? She was still Ann Crittenden. Ella aún era Ann Crittenden. But now that she was a mother, pero ahora que ella era una madre, she had lost her identity. Ella había perdido su identidad. This is what happens in a modern feminist culture. Esto es lo que pasa en una cultura del feminismo moderno. Women, las mujeres, who have children, que tienen niños, become zeros. Pasan a ser cero. This behavior got Anne really mad. This behavior made her Ah, ya. Este mad. Comportamiento le enojó mucho a ella. And she wrote a book called The Price of Motherhood. Y ella escribió un libro sobre el valor, el premio de ser madre. El precio de ser madre, de la maternidad. Y esto es lo que ella dijo. La idea de que el tiempo llevado con los niños es tiempo perdido está grabado en piedra en el pensamiento económico tradicional. Los talentos extraordinarios requeridos para hacer la obra a largo plazo de formar el carácter humano y de infundir en los niños jóvenes la habilidad y el deseo de aprender no tiene lugar dentro de los cálculos de los economistas. La teoría económica humanista no dice nada sobre la adquisición de habilidades por parte de aquellos que trabajan con niños. Se supone que no tienen necesidad de ellas. Economist, and she was an economist. Los economistas, y ella era una economista. So she knows the industry. Entonces ella conoce la industria. Did not take into account the economic activity produced by mothers. No consideraron la actividad económica producida por las madres. And it thus means nothing. Y eso significa nada. And she writes this book, y ella escribió este libro, a little later, y veremos un poquito más tarde, the place of the mother in preparing for the healthy economic future. El lugar de la madre en preparar economías sanas. Do is let you stand for a couple of minutes. Creo que lo que voy a hacer es dejarles que se paren un par de minutos. I do not like teaching on and on. No me gusta enseñar y enseñar. I'd rather have discussions and stuff. Me gusta tener discusiones, ese tipo de cosas. Stand for a minute, stretch. Por favor, párense, muévanse, estírense. And if you would gear up the movie. Y si pudieses poner la película que está en la carpeta que dice Darrow Miller en el escritorio. I'm sorry, I'm missing some words. Are you? Yes. Are we to, we're to finish by 1:30? ¿No podemos pasar un poco? A la 1:30. ¿No podemos pasar igual? We can do it till 2. Depend on you. Well, it depends on the group. I'm watching them. Yeah, depende del grupo que se lo está viendo. Ah, yeah. Disculpen, no es un break para salir, sino solamente para estirarse, así que las personas que están saliendo las invitamos a volver a entrar. This is just a stretch. Es solamente para estirarse. At the end. Yes. No, it'll be like yesterday. Those that want to have questions can stay. Okay. I want to show you a video. Bueno, les quiero mostrar un video. It's a 3-minute video. Es un video de 3 minutos. That describes. Que describe. One of the consequences. Una de las consecuencias. Of this modern feminist movement. De este movimiento del feminismo moderno. And this is from a group of social scientists. Y esto es de un grupo de científicos sociales. And the movie, or they've done a documentary called Demographic Winter. Y ellos han hecho un documental que se llama El invierno demográfico. So if we could turn the lights off here. Vamos a apagar las luces y está en inglés, así que para que el resto lo entienda en general. Claro, si traducimos va a perder un poco el sentido del... Need the volume. Volume. Sterile. Pagan back at the beginning. Nobility. The Romans in the time of Julius Caesar were totally preoccupied by the fear that they were not producing enough children. The sterile pagan nobility died out, and with them their ancestors' idea of Rome. No one wanted to have any children, and no one wanted to get married. Catastrophically falling birth rates, well below the replacement level. It's entirely possible that the French will disappear. There will be no native-born French that come from the traditional of a French population. What some call the demographic winter. Que parece que vamos a tener que volver a ponerlo y ir traduciendo y pausando y traduciéndolo porque hay personas que necesitamos que para quienes hay que traducir. Entonces, de nuevo, si lo pone y todo. The Romans in the time of Julius Caesar were totally preoccupied by the fear that they were not producing enough children. Que no iba a haber suficientes niños. Pagan nobility died out. Entonces iba a acabar su cultura. No one wanted to have any children. Nadie quería tener niños. Y nadie quería casarse. Si viajas miles de millas y te entrevistas con cientos de personas, hay un patrón que está emergiendo. Catastrophically falling birth rates. Catastróficamente. Well below the replacement level. It's entirely possible that the French will disappear. There will be. Es probablemente en este caso que los franceses desaparezcan. La población, la tasa de ¿qué? Las tasas de natalidad han bajado. Born French that come from the traditional of a French population. La población francesa ha disminuido. Some call the demographic winter of Western societies. Y algunos lo denominan el invierno demográfico de la sociedad occidental. It's happening. Rich countries, it's happening. Poor countries. Pasa en los países ricos, en los pobres. Catholic countries, Islamic countries. En los países. And that is everywhere. People are having fewer and fewer children. Y lo que pasa es que todo el mundo está teniendo menos hijos, menos niños. 50% en los 50 años. ¿Qué pasaría si los países desarrollados se achican, se reducen? En sus pero sus economías requieren crecer. Never in history have we had economic prosperity accompanied by depopulation. Perdón, pero es que no escucho. They've never in history nunca en la historia had economic prosperity nunca la economía, la prosperidad económica when populations were declining. Cuando la población estaba reduciendo. When there are many too many old people and not very many young people to work at all. Cuando hay cada vez menos personas y más trabajo que hacer. After them, which is what's on the books now, mathematically speaking, you're going to have economic collapse. There won't be enough people to run. Matemáticamente vamos a tener una caída económica. Run the trains or pay the taxes. For those of us who were raised to believe in the teachings of Thomas Malthus or Charles Darwin. Quienes fuimos criados conociendo las teorías de Thomas Malthus o de Darwin. Which is what you have been trained in. Es lo que todos ustedes han sido entrenados para aprender. Charles Darwin and Thomas Malthus. Charles Darwin y Thomas Malthus. These trends are very hard to absorb. And for such a small. Estas tendencias son duras. Nation as Latvia, it might even endanger the survival of our nation. La población que sobrevive está disminuyendo demasiado rápido. You can sort of preserve the theory is to say, well, certain kinds of human beings are on the way to extinction. Entonces podemos decir que algunos tipos de seres humanos están en camino a la extinción. ¿Qué pasaría si la solución fuera limpiar la academia, pero que no fuera políticamente correcto? Now we have 40 years of social science that makes it absolutely clear that the deterioration of marriage. Tenemos 40 años de política social. Marriage, the encouragement of sexuality outside of marriage is just not, it's not good for society, women, children, or men. Como ha bajado la tasa de matrimonio, sumado a la revolución sexual, esto está teniendo un impacto profundo en la cantidad de hijos que estamos teniendo. On every measure, ever measured by the social sciences, the intact married family is the strongest on every outcome ever measured. Todas las medidas sociales, all the social measures, yeah, all the social measures by the sociologists, hechas por los sociólogos, they've determined that an intact family, han determinado que una familia entera, is a necessity for economic health. Es una necesidad para una economía sana. So if we are in a nation where families are falling apart, así que si estamos en una nación en que las familias se están destruyendo, or people are not forming families, o si las personas no están formando familias, that will have an impact, esto tendrá un impacto on the future of the nation economically, but also culturally. En el futuro de la nación, no solo económicamente, sino que también culturalmente. We, as the policymakers, think that the best way to improve the demographic situation is by strengthening the. Nosotros, como creadores de política, la mejor forma de establecer las familias es a través de políticas que favorezcan a la familia. Families. It's also true, I think, for people who are worried about women's rights, about the gay rights, about environmentalism. Las personas que están preocupadas de los derechos de las mujeres, de los derechos de los homosexuales, de las personas que son preocupadas del medio ambiente. Movements are deeply informed by a 1970s era preoccupation with the so-called population bomb. Es que son personas que están, tienen esta mentalidad de los años 70 en que era otra la realidad demográfica. It was the 1960s and 70s concept of us being overpopulated that led to these movements. Fue que durante los años 60 y 70 la tierra estaba sobrepoblada y dio origen a estos movimientos. And now these movements are leading to a decline of the family. Y ahora estos mismos movimientos están llevando a que haya un decaimiento de la familia. And the decline of human population. Y asimismo un decaimiento de la cantidad de personas en la población mundial. El invierno demográfico. There's not much quibble. There's not much controversy among people in the know. People who study these things, las personas que estudian estos temas, know the trends. Conocen la tendencia. Now this last week in the gathering, esta última semana en esta reunión que tuvimos, we looked at Chile. Vimos cómo está Chile. And do you remember the statistics from Chile? Y no sé si recuerda las estadísticas que vimos de Chile. Era 1.8. 1.8 today. 1.8 hoy día. And what was it in 1960? Y en los años 60. En los años 60 la estadística era que la tasa de natalidad era 5.5 y hoy día es 1.8. Two generations ago. Hace solo dos generaciones atrás. The average woman was having five and a half babies. La mujer promedio estaba teniendo 5 o 6 hijos. Today it's 1.8. Hoy día es 1.8. This change is dramatic. Este cambio es dramático. And these sociologists y estos sociólogos point out that for a nation to be stable, estos sociólogos dicen que para que una nación pueda ser estable, each woman needs to have 2.1 children. Cada mujer tiene que tener por lo menos 2.1 hijos. And at the point where a nation hits 1.8, y en el punto en que una nación llega a la estadística de 1.8, it is approaching a point of no return. Se acerca a un punto en el del que ya no va a poder recuperarse. And there are nations in Europe today. Y hay naciones en Europa el día de hoy where women are having only one child. Donde las mujeres están teniendo solo un hijo. For a nation that only has one child, y una nación que tiene solo un hijo, what does that mean in the next generation? ¿Qué significa para la próxima generación? Half the population. La mitad de la población. And in the next generation, y en la siguiente generación, a quarter of the population. Un cuarto de la población. This is not theory. Esto no es teoría. This is what is happening. Esto es lo que está sucediendo. Ideas have consequences. Las ideas tienen consecuencias. And we function from a materialistic frame. Y funcionamos desde un marco materialista. If we listen to Darwinism and evolutionism, si escuchamos el darwinismo y el evolucionismo, that has consequences. Eso tiene consecuencias. We, nosotros, are Christians. Somos cristianos. We have God's word. Tenemos la palabra de Dios. But what do we have in our heads? ¿Pero qué tenemos en nuestras mentes? We don't have God's word in our heads. No tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes. We have Jesus in our heart. Tenemos a Jesús en nuestros corazones. And Darwin in our head. Y a Darwin en nuestras cabezas. And so Christians largely are following the trends of their societies. Así que los cristianos están siguiendo las tendencias de la sociedad. Because mothers, porque las madres, and nurturing, y el nutrir, are not valued. Ya no son valorados. What is valued is money. Lo que es valorado es el dinero. So you go to school, you get a job, you make money. Vas al colegio, obtienes un trabajo, haces dinero. And maybe after a while you think of getting married. Y quizás después de un tiempo piensas en casarte. And then maybe after you're married, if a little bit longer, you think, well, maybe we ought to have a child. Y después de casarse, después de un tiempo piensan, bueno, tal vez podríamos tener un hijo. So instead of forming families in the early and mid 20s, entonces en vez de formar familias en los cuando tienes tus 20, 30 años, at all, it's in your late 20s, early 30s. En vez de formar familias en tus 20 o en el principio de tus 30, if you're having children, it's mid 30s, late 30s. Tienes hijos en la mediados de tus 30, casi a los 40. And this is just how the world sees things. Y así es como el mundo está viendo las cosas. But be not conformed to this world. Pero no se conformen con este mundo. Be transformed. Sean transformados. By the renewing of your mind. Por la renovación de sus mentes. That's not just a nice verse to memorize. No es solo un lindo versículo que memorizar. That is God's instruction. Es la instrucción de Dios. Is your concept of family and sexuality based on the world's concept? ¿Es tu concepto de familia y la sexualidad basado en el concepto del mundo? Or is it based on the word of God? ¿O es basado en la palabra de Dios? Back to Mary Pride. Volviendo a Mary Pride. Oh, no. She's tired. Oh, she's tired. Okay, that you can be tired. You have rights. She's a mother. La muerte de la maternidad. La aniquilación del rol es la moda venidera en los círculos evangélicos y aún en círculos de las iglesias ultraconservadoras. Si la mujer no puede ser mujer, bendito sea Dios que sean hombres. Todo esto porque dos generaciones han crecido y se han casado sin escuchar siquiera que la Biblia enseña un papel distinto para la mujer que es diferente que el del hombre y que es tan importante como el rol del hombre. This is a maternal feminist. Este es un not a modern feminist. Es un feminismo maternal, no moderno. She is an evangelical. Ella es una evangélica. And in today's world, she would be considered revolutionary. Y en el mundo de hoy sería considerada revolucionaria. Because the church is following the world. Porque la iglesia está siguiendo al mundo. The church is not setting the standard for the world. It's not discipling the world. It's being discipled by the world. La iglesia no está estableciendo un estándar para el mundo ni está discipulando el mundo. Está dejándose ser discipulado por el mundo. Bibles, y nosotros podemos llevar nuestras Biblias. But we do not know our Bibles. Pero no conocemos, no entendemos nuestras Biblias. And we do not know what the Bible teaches about human sexuality. Y no sabemos lo que la Biblia enseña de la sexualidad humana. About the formation of families. Acerca de la formación de familias. And the importance of fathers and mothers. Y la importancia de padres y madres. For building healthy families. Para construir una familia sana. And as she says here, we do not know that the Bible teaches a role distinction. Y como dice ella aquí, no sabemos que la Biblia distingue roles. But not a difference in role importance. Pero no roles más importantes que otros. There's not one role is more important than the other. No es que un rol sea más importante que el otro. The roles are distinctive. Los roles son diferentes. And both are necessary. Y ambos son necesarios. For the fulfillment. Para el cumplimiento. Of the commission that God gave at creation. De la comisión que Dios dio al hacer la creación. But we don't know these things anymore. Pero ya no sabemos estas cosas. So we see which way the winds are blowing. Así que vemos por dónde va el viento. And we baptize these ideas with Christian and religious words. Y bautizamos estas ideas con palabras cristianas y bíblicas. And we do what the world does, but we go to church on Sunday. Y hacemos lo que hace el mundo, pero vamos los domingos a la iglesia. What is the nature of motherhood? ¿Cuál es la naturaleza de la maternidad? Women, like men, las mujeres, tal como los hombres, there's millions of different things that any one individual can do. Hay muchas cosas diferentes que puede hacer un individuo. But there's one thing. Pero hay una cosa. That a female. Que una mujer. Has been made to do. Ha sido hecha para has hacer. Has been designed for. Ha sido diseñada para eso. And that is to nurture the next. Generation. Y eso es nutrir a la próxima generación. A woman has the intrinsic makeup. Una mujer tiene el equipamiento intrínseco. And the biological makeup. Y también el equipamiento biológico. To nurture. Para nutrir. And this is in the very fiber of your being. Y esta es la misma fibra de su ser. Now, I want to be careful to say. Quiero ser cuidadoso al decir. Not all women are married, and not all married women are mothers. Porque no todas las mujeres están casadas, y no todas las mujeres casadas so tienen hijos. So we need to say carefully that this, the way you have been designed, whether you are married or not, or have children or not. Así que debo tener cuidado al decir, porque la forma en que ustedes están diseñadas, estén casadas o no, tengan hijos o no. You have a nature and a design. To nurture. Tienen una naturaleza y un diseño para nutrir. You can't do a million other things, no significa que no puedan hacer un millón de otras cosas. But it does mean there's something significant here that you were made to do. Pero sí significa que hay algo muy importante para lo que fueron hechas para hacer. And the world desperately needs this if the world is going to flourish. Y el mundo necesita esto de manera desesperada si es que va a florecer. So you will hear me speaking about motherhood. Así que me escucharán hablar de maternidad. But I am speaking about this maternal nature to nurture. Pero me refiero a esta tendencia natural a ser maternales y a nutrir. To nurture. Nutrir. Is part of what it means to be female. Es parte de lo que significa ser mujer. To nurse, physically nurse, amamantar físicamente is a physical function of the transcendent concept of nurture. Es la expresión física de un concepto trascendente. So, like I said earlier, when a mother is nursing her baby, she is not simply nursing her baby. She is nurturing her baby. Por eso, como dije antes, cuando una mujer está amamantando a su bebé, no está solamente dándole alimento, sino que lo está nutriendo. Again, Anne Crittenden. De nuevo, Anne Crittenden dice, estando ahí, las madres por sí mismas a menudo hacen referencia a la crianza de los niños como algo tan sencillo como estar ahí, disponiendo el tiempo para el otro y así señalando que las necesidades del otro son más importantes que las de uno mismo. What is it to be a mother? ¿Qué es ser una madre? It's to be there. Es estar ahí. It's to simply be there. Es simplemente estar ahí. I was in Brazil a couple of years ago. Estuve en Brasil hace unos años. I apologize to you, but I am scraping your plastic coating off of this. I'm sorry. Me disculpo que estoy rompiendo este plástico de su púlpito. You can come up and slap my hand. Puedes venir acá y golpear mi mano si quieres. I was in Brazil a couple of years ago. Estuve en Brasil hace unos años. Young evangelical Christians. Con un grupo de jóvenes evangélicos cristianos. And one evening we were talking. Y una tarde estábamos conversando. And they said to me, "We're the fatherless generation." Y me dijeron, "Somos la generación sin padres." And it was like a stab in my heart. Y fue como que me apuñalara en el corazón. These 18 to 22, 24-year-old young Christians. Estos jóvenes cristianos de entre 18 y 24 años. We're the fatherless generation. Era la generación sin padres. And I said, "What do you mean?" Yo le dije, ¿a qué se refieren? Don't you come from intact families? ¿No vienen de familias intactas? Oh, yes. Oh, sí. Our parents are married. Nuestros padres están casados. Well, how can you be fatherless? ¿Y cómo pueden no tener padres entonces? Both our mother and father work. Nuestro padre y nuestra madre trabajan. They're both professionals. Ambos son profesionales. They work hard. Trabajan duro. And they're both dedicated to the church. Y ambos están dedicados a la iglesia también. So they go from working hard. Así que van daytime, de trabajar duro durante el día. To going to church at nighttime. Van a la iglesia durante la noche. And they're very involved in the programs of the church. Y están muy involucrados en los programas de la iglesia. On one level you say this is really good. A un nivel tú dices esto es muy bueno. These are godly parents. Son padres godly que people. Son padres que aman a Dios. But what were the children saying? ¿Pero qué dirían los niños? Our parents are never there. Nuestros padres nunca están ahí. Because they're so busy. Porque están tan ocupados with work, con el trabajo and church. Y la iglesia. Part of the secret. Parte del secreto. And this is for mothers and fathers. Y esto es para las madres y los padres. It's being there. Es estén ahí. Having children. Tener hijos. Is not like buying a car. No es como comprar un auto. And some people will have a token child. Y algunos hijos van a tener un niño token, como una moneda. Just so they can say, como para que ellos puedan decir, I've had a child. Ya tuve un hijo. No. No. This is not good way to think. Esa no es una buena forma de pensar. We are here. Estamos put aquí. Here by God, puestos aquí por Dios. To form families. Para formar familias. To fulfill the cultural mandate. Para cumplir el mandato cultural. To take what God has made and to do something with it. Para tomar lo que Dios ha creado y hacer algo con eso. The home, el hogar, is the nursery of nations. Es la guardería de las naciones. The mother's function or the maternal function of nursing and nurturing. La función de la madre de amamantar y crianza is found at the heart of the concept of education. Se encuentra en el corazón del concepto de educar. The word nurse and nurture. La palabra criar y nutrir speaks of promoting growth. Habla de promover el crecimiento. Educate. Educar. Instruct. Instruir. Build virtue. Crear virtud. So when a mother is doing what she does naturally, así que cuando una madre está haciendo lo que hace por naturaleza, she's not just feeding a baby. No solo está alimentando un bebé. If she is consciously being a mother of her child, si ella está siendo conscientemente la madre de su hijo, she is nurturing that child. Ella está nutriendo ese hijo. She is promoting the growth and the well-being and the health of that child. Está promoviendo su crecimiento, su bienestar de ese niño. When God took Israel out of the bondage of Egypt, cuando Dios tomó a Egipto de a los cristianos de Egipto, He wanted judíos, to transform an impoverished slave nation. Quiso transformar una nación esclava into a free and flourishing nation. En una nación libre y florecedora. And he did this e hizo esto through nurturing and instruction. A través de la nutrición y la instrucción. And the word that's used for this is paideia. Y la palabra que se usa para esto it's es paideia. It's a word that educators understand. Es una palabra que los educadores entienden. And this word means to nurture and instruct. Y esta palabra necesita nutrir e instruir. And God nurtured and instructed Israel after she came out of Egypt. Y Dios nutrió e instruyó a la nación de Israel cuando salió de Egipto. To transform her from a slave nation to a free nation. Para transformarlos de una nación esclava a una nación libre. Paideia. Is the purpose is to create a nation that is wise. El propósito es crear una nación que sea sabia. It's to produce a nation. Es producir una nación. Where you see individual righteousness. Donde vean la individualidad economic correcta. Sufficiency for all. Economía suficiente para todos. Lasting social peace. Paz social duradera. And public justice even for the poorest of the poor. Y justicia pública aun para los más pobres de los pobres. Is there any nation that's like this? No. ¿Hay alguna nación que sea así? But this no. Is the goal. Pero esta es la meta. Is to nurture and educate a nation. La meta es nutrir e instruir una nación. That has these characteristics. Que tenga estas características. Maternal feminists. Los feministas maternales. In the second, in the 19th century. En el siglo XIX. Were makers of homes. Eran los que hacían los hogares. And nurturers. Y nutrían también. And I hope you heard me say. Y espero que me escuchen decir. They were makers of homes. Eran creadores de hogares. They were not simply housewives. No eran simplemente mujeres que trabajaban en la casa. No eran simplemente dueñas de casa. There is a distinction between being a housewife. Hay una distinción entre ser una dueña de casa and a homemaker. Y una creadora de hogar. Just like there's a distinction between the building that you live in. Así como hay una distinción entre el edificio en el que viven and a home. Y un hogar. They are not the same thing. No son la misma cosa. It takes this transcendent nurturing nation. Requiere esta naturaleza de nutrir, esta naturaleza trascendente para convertir un edificio en un hogar. Y ese es el arte de hacer hogar. Maternal feminists understood that their children would someday inherit the world. Los feministas maternales entendieron que sus hijos iban algún día a heredar el mundo. And they needed to prepare for that day. Y tenían que prepararlos para ese día. They also understood that the home también entendieron que el hogar was the foundation for their nation. Era la fundación, el fundamento de and su nación. The homes of a nation are healthy, the nations will be healthy. Y si los hogares son sanos, la nación va a ser sana. But if the nations are, if the homes are broken, the nation will be broken. Pero si los hogares están rotos, la nación también va a estar rota. So if you want to see your nation así que si quieren ver su nación florecer, then you have to focus on your homes and families flourishing. Deben concentrarse en que sus hogares y familias florezcan. Everybody wants to get involved in politics. Todos quieren involucrarse en la política. So they can shape the power structure. Para poder modificar la estructura de poder. But not many people want to redeem families and homes. Pero no mucha gente quiere redimir a las familias y los hogares. This is from Daniel Webster. Esto es de Daniel Webster. Las madres forman el alma mater. Las madres de una nación civilizada trabajan, no sobre materia débil y perecedera, sino sobre las mentes inmortales, moldeando y formando seres que existirán para siempre. Laboran no sobre el lienzo que perecerá o sobre el mármol que se resquebrará en polvo, sino sobre la mente, sobre el espíritu, que durará para siempre y que cargará para el bien o mal a lo largo de toda la vida la firma, impresión, de la mano maternal. A mother. Una madre. What is she doing when she nurtures? ¿Qué es lo que hace cuando nutre? Or a woman who may not be a mother. O una mujer que puede no ser una madre. But nurtures children. Pero igual nutre niños. What is she doing? ¿Qué es lo que ella está haciendo? She's working. Está trabajando. On the souls. En las almas. Of the next generation. De la próxima generación. Of a nation. De una nación. Now, as I draw this. Bueno, mientras. To an end, or try to. Mientras llevo esto a un final, o al menos lo intento. I want to contrast. Quiero contrastar the maternal feminist from the modern feminist. El feminismo maternal del moderno. The maternal feminist is interested in ideas. El feminismo material está interesado en las ideas. She's a woman who reflects and thinks. Es una mujer que reflexiona y piensa. A modern feminist is interested in things. El feminismo moderno está interesado en las cosas. She wants to shop. Quiere comprar. And I'm not saying there's anything wrong with shopping. Y no digo que sea malo ir de compras. But when it defines your life, pero cuando define tu vida, then there's a problem. Ahí hay un problema. The maternal feminist is interested in the future. En cambio, el feminismo maternal está interesado en el futuro. The future of children, en el futuro de los niños, the future of the community, en el futuro de la comunidad, and the future of a nation. Y en el futuro de la nación. Modern feminists are interested in the present. En cambio, el feminismo moderno está preocupado del presente. Enjoying life today. De disfrutar la vida el día de hoy. Maternal feminists are interested in the entire human family. En cambio, el feminismo maternal está preocupado de toda la familia. They understand their family is important, but the human family is important. Entienden que su familia es importante, pero también entienden que la familia humana es importante. She has a focus in her own home. Se concentra en su propio hogar. But she also has a focus from her home towards the larger community. Pero también se preocupa desde su hogar del resto de la comunidad. Whereas the modern feminist is self-focused. Mientras que el feminismo moderno es egoísta, está concentrado en sí mismo. This is one of the reasons that the modern feminist does not want to have children. Y es una de las razones por las que el feminismo moderno no quiere tener más hijos. They take time. Se toman tiempo. They take money. Porque toma tiempo, toma dinero tener hijos. And I don't have time. Y yo no tengo tiempo. And I want the money for myself. Y quiero el dinero para mí mismo. Now I'd like to look for a few moments. Me gustaría mirar por unos momentos en las madres y su importancia o relevancia en las naciones. Teddy Roosevelt, who was the 26th president of the United States, said this. Teddy Roosevelt, el presidente número 26 de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: una buena madre, una madre sabia, es más importante para la comunidad que los hombres más capaces. Su carrera es más digna de honor y es de más utilidad para la comunidad que el hombre de carrera, no importa cuán exitoso que fuese. Why? ¿Por qué? Wow. Wow. Yes, that is wow. Eso es wow. See, people who are maternal feminists understood things that we have no concept of. La gente que entendía el feminismo maternal entendió cosas que hoy día ni siquiera comprendemos. We may be Christians, podemos ser cristianos in our hearts, en nuestros corazones, but we probably think like modern feminists and not maternal feminists. Pero probablemente pensamos como feministas modernos, no maternales. Why is a mother more important for the community? ¿Por qué una madre es más importante para una comunidad? Because she is shaping the future of the community and the nation. Porque está formando el futuro de la comunidad y de la nación. This now comes from a woman named Lydia Signore. Esto viene de una señora llamada Lydia Signore. She was a maternal feminist that lived over 200 years ago. Era una feminista maternal que vivió hace how many years? 200 years hace ago. Más de 200 años. And this is part of what she wrote in a book, Letters to Young Women. Y esto es parte de un libro que escribió que se llamaba Cartas para Mujeres Jóvenes. Esta influencia es más visible y más eficaz en una república donde el poder del Estado descansa en representantes elegidos por el pueblo. La inteligencia y la virtud de cada ciudadano, itálico mío, es aumentado relativo a su valor. Su seguridad podría ser entretejida con el destino de aquellos cuyo lugar de nacimiento se ha desconocido. Las cuerdas de la vitalidad son tocadas con más probabilidades, o las cuerdas de su armonía ser perturbadas por las manos groseras. In a republican form of government, en una forma de gobierno republicano, it's a government of the people. Es un gobierno de la gente. In a statist form of government, en un gobierno estatista, it's the few rulers, son aquellos pocos gobernantes at the top, en la cima, who do the governing. Quienes hacen el quienes gobiernan. But in a nation of free people, pero en una nación de gente libre, it is the individual citizen, es el ciudadano individual, who is the governor, quien es el que gobierna. This is a republican. I don't mean republican party. I mean a republican concept. Este es un concepto republicano. No se refiere al partido político. The citizens, los ciudadanos, set the limit of the government, establecen el límite del gobierno. As to opposed to most governments where the government sets the limits on the citizens. En oposición a la mayoría de los gobiernos, que son ellos quienes establecen los límites para los ciudadanos. So who is to prepare citizens for self-governing? Así que ¿quién debe preparar a los ciudadanos para el autogobierno? For having the kind of virtue, para tener virtud, to function as free human beings, para poder funcionar como seres humanos libres. It is the mother. Es la madre. And she points out here, y ella lo destaca aquí. A child may be born in obscurity. Un niño puede nacer en la oscuridad. Not in a wealthy household or in the household of the president. No en una casa rica o en la casa del presidente. Could be born in one of the houses around here. Puede haber nacido en una de las casas aquí alrededor. But that person, pero esa persona, is made by God, fue hecha por Dios, and needs to learn the virtue, y debe aprender la virtud, of governing, de gobernar, themselves, gobernarse a sí mismos, and governing the nation, y también de gobernar a la nación. Oh. El llamado supremo de la madre. Pereza y lujo no deben tener lugar en su vocabulario. Su juventud debe ser cercada con cada motivo que le estimula a aplicarse y su madurez dignificada con el oficio sagrado de criar la mente inmortal. Una madre no debe sentarse todo el día simplemente a ver televisión. She needs to prepare herself. Tiene que prepararse a sí misma. To be a mother. Para ser una madre. To nurture her children. Para criar y nutrir a sus hijos. To rear the immortal mind. Para preparar la mente inmortal. Do you realize that a mother is shaping? ¿Se dan cuenta que una madre está formando? The soul of her child. El alma de su hijo. Which will live forever. Que vivirá para siempre. And she is preparing that child. Y está preparando a ese niño. To lead. Para liderar. The next generation. A la próxima generación. Is this an unimportant role? ¿Esto es un rol poco importante? No, it's a kingly role. No, es un trabajo de reyes. As we think of the mother shaping her children, mientras pensamos en la madre formando a sus hijos, we want to look at the application of this in the marketplace and in the public sphere. Queremos ver cómo influye esto tanto en el mercado como en la esfera pública. In the marketplace, en el mercado, we are made male and female to steward God's house. Somos hechos hombre y mujer para cuidar la creación de Dios. Para crear cultura y edificar naciones piadosas. No sé si mencioné esto el día de ayer. Pero la palabra griega economía es la palabra de donde obtenemos la palabra economía. Y economía está hecha de dos palabras. Oikos. Nomía. Y nomía. Oikos is house. Oiko es casa. Nomía is stewardship. Nomía es mayordomía. Whose house is it? ¿De quién es esta casa? Whose house is it? ¿De quién es esta casa? It's God's house. Es la casa de Dios. This is God's house. We live in God's house. Esta es la casa de Dios. Vivimos en la casa de Dios. Economics is about stewarding God's house. La economía se trata de cuidar, ser mayordomos de la casa it's de Dios. It's not primarily about how much money we can make. No se trata de cuánta plata podemos generar. It's about how well we steward what God has given us. Es acerca de qué tan bien cuidamos lo que Dios nos ha dado. And there's a contrast. Y ahí existe un contraste between economía entre la palabra oikonomía and another Greek concept, y otro concepto griego, crematicus. Crematista. Economía, oikonomía is the management of the house so its value increases over time. La economía es la administración de la casa para que ésta crezca en valor. Y ese valor es para beneficiar a toda la comunidad. Cremática es la manipulación de la riqueza y la propiedad que ya existe para una ganancia a corto plazo. And it focuses on the individual's consumption. Y se concentra en el consumo del individuo. Economía. O economía, is what our lives should be about. Es de lo que nuestras vidas deberían tratarse. Chromaticus is the life of a materialistic, predatory capitalist. Cremática es la mentalidad de un capitalismo predatorio. There are three types of capital in any nation. Hay tres tipos de capital en toda nación. Natural capital, that's what you have in the ground. El capital natural, que es lo que está en el suelo. Manufactured capital. El capital de manufactura. This is infrastructure. Esto es infraestructura. And human capital. Y el capital humano. 59% of the capital of a nation is found in human capital. El 59% del capital de una nación se encuentra en este capital humano. And manufactured capital is the product of human capital. Y el capital de infraestructura se produce o nace del capital humano. And what this means is that 75% of the wealth of a nation. Es decir, que el 75% de la riqueza de una nación is found in human beings. Se encuentra en los seres humanos. Not in the ground. No en el suelo. Chile has a lot of natural capital. Chile es un país que tiene muchos recursos naturales. But what is the greatest source of your wealth? Pero ¿cuál es la fuente principal de su riqueza? Your citizens. Sus ciudadanos. But are they being prepared? Pero ¿están siendo ellos preparados to flourish as human beings? Para florecer como seres humanos. To contribute. Para contribuir to the flourishing of Chile. Al florecimiento de Chile. World Bank has concluded. El Banco Mundial ha concluido. Esto significa que en los países más ricos, el capital humano cuenta por 3/4 de las formas producibles de riqueza. So if you want to see Chile flourish economically, así que si ustedes quieren ver a Chile florecer económicamente, to focus on your children. Es importante concentrarse en sus hijos. And Crittenden confirms this. Y Crittenden confirma esto. Sin mujeres concienzudas, no habrá hombre económico. Las mujeres concienzudas, motivadas por sentimientos de compasión y amor, nutrición, protección y formación del niño para ser adulto responsable. Without mothers consciously being mothers, sin madres que están siendo madres de manera consciente, you are not building future citizens as people of virtue, no están produciendo seres humanos que vayan a ser virtuosos. And wisdom. Que vayan a ser virtuosos y sabios. Si la mayoría de nuestra prosperidad nacional refleja la productividad de nuestro capital humano, entonces las personas que proveen el cuidado primario de los niños representan la fuente más importante de nuestros activos económicos más valiosos. Las madres concienzudas tienen un rol protagónico en el drama del crecimiento económico. Son las estrellas que nunca reciben un reconocimiento. My sisters, mis hermanas, you're nurturing nature. Están nutriendo naciones. When it is used with children, cuando esto se hace con los niños, you are the ones that do more than anyone else to ensure the prosperity of the future of your country. Son las que más hacen para asegurar la prosperidad de nuestro país. The trouble is, el problema es, the maternal means nothing in the modern world. Que lo maternal no significa nada en este mundo moderno. But you are the stars of the show. Pero ustedes son las estrellas de este show. And we as Christians, y nosotros como cristianos, should recognize the stars of the show. Tenemos que reconocer a las estrellas del show. And honor y honrarlas, honrar lo maternal, even if the world does not. Incluso aunque el mundo no lo haga. Now that is the economic sphere. Let's take a minute and look at the political sphere. Ahora vayamos un poco a la esfera pública. Okay, this is from Robert Winthrop. Esto es de Robert Winthrop, un estadista americano. Todas las sociedades deben ser gobernadas de alguna forma u otra. A medida que el gobierno civil sea menos severo, se hace necesario que exista el autogobierno individual. I used to think self-government was voting. Yo pensaba que autogobernarse era votar. Until I heard a woman lecture on self-government. Hasta que escuché a una mujer que estaba hablando acerca del autogobierno. And I realized that what she was lecturing on, I had no idea what she was talking about. Y me di cuenta que no tenía idea de lo que ella estaba hablando. I was in my 50s. Estaba en mis años 50. I thought about governing. Pensaba en el gobierno, en las políticas. Most of my life. Gran parte de mi vida. And here's this woman sharing a concept that I'd never heard of before. Y aquí había una mujer que estaba compartiendo un concepto que nunca había escuchado antes. She wasn't talking about a democratic process of simply going to the polls and voting. No estaba hablando simplemente de un proceso democrático de ir a las urnas a votar. She was talking about self-governing. Ella estaba hablando de autogobernarse. Governing ourselves. Gobernarnos a nosotros mismos. Internal self-government. Autogobierno interno. Based on God's word and the work of the Holy Spirit. Basados en la palabra de Dios y en el trabajo del Espíritu Santo. We are to govern ourselves internally. Debemos gobernarnos a nosotros mismos internamente. And when we self-govern, y cuando nos autogobernamos, we are most free. Somos más libres. And if we are lawless, y si no tenemos if ley, we do not govern ourselves internally, if we are lawless, si no nos gobernamos internamente, no tenemos ley, then we need an external government. Entonces necesitamos un gobierno externo to provide order in the society. Que provea orden en la sociedad. So the more we govern ourselves, así que lo más que nos gobernamos a nosotros mismos, the freer we can be. Lo más libres que podemos Where ser. Are self-governing people created? ¿Dónde son las personas autogobernadas creadas? In the home. En el hogar. And it is the mother. Y es la madre who more than anyone else que más que cualquier otra persona creates people who are self-governing. Crea personas que se logran autogobernar. James Madison. James Madison. Vale. Go ahead. Hemos apostado todo el futuro de la civilización estadounidense, no en el poder del gobierno civil, lejos de esto. Hemos apostado el futuro de nuestras instituciones políticas sobre las capacidades de cada uno y todos nosotros de gobernarnos a nosotros mismos y de sostenernos de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios. Estados Unidos fue formado the concept of a self-governing people. Bajo el concepto de personas que se autogobiernan. And to be self-governing, you need to be moral and religious. Y para poder autogobernarte debes ser moral y religioso. And if you were moral and religious, i.e. Christian, you may self-govern well. Y si eres moral y religioso y cristiano, puedes autogobernarte bien. But if you do not govern yourself well, pero si no te autogobiernas bien, then a free society will crumble and be replaced by a powerful state. Entonces una sociedad libre va a caer y va a ser poseída por un estado. Edmund Burke, a British statesman, said this. Edmund Burke, un hombre de estado británico, dijo lo siguiente: los hombres están calificados para la libertad civil en la misma medida de su disposición a poner cadenas morales a sus apetitos. La sociedad no puede existir a menos que un poder controlador pueda ser puesto en algún lugar. Es un mandato de una constitución eterna de las cosas, que los hombres de mentes incontroladas no pueden ser libres. Sus pasiones forjan sus cadenas. We are people of passion. Somos personas apasionadas. And we are people who like to follow our natural instincts. Y somos personas que nos gusta seguir nuestros instintos naturales. And if we don't limit our natural instincts, y si no limitamos nuestros instintos naturales, we will be enslaved by them. Seremos esclavizados por ellos. So a man that cannot keep his pants on, así que un hombre que no puede mantener sus pantalones puestos, is enslaved by his sexual appetites. Es esclavizado por su apetito sexual. And the women that he abuses, y las mujeres de las que abusa, are impoverished. Son empobrecidas. We need to limit, govern ourselves if we are going to govern freely our communities. Tenemos que limitarnos y autogobernarnos si queremos gobernar de manera libre nuestras comunidades. There are four spheres of government. Hay cuatro esferas de gobierno. Individual self-government. Autogobierno del individuo. This is the individual standing before God. Este es el individuo parado frente a Dios. And then free individuals govern their families. Y luego estos individuos libres gobiernan a sus familias, their churches, sus iglesias and civil society. Y a la sociedad civil. And if we do not do that, y si no hacemos eso, the larger government, el gobierno mayor, will create more and more laws, creará más y más leyes, to limit freedom, para limitar la libertad, to reduce the freedom of a church, para reducir la libertad de una iglesia, and to reduce the freedom of a family, y para reducir la libertad de una familia. And I will end with this. Y voy a terminar con esto. Daniel Webster dice: es generalmente aceptado que la libertad pública y la perpetuidad de una constitución libre descansan sobre la virtud y la inteligencia de la comunidad que las disfruta. ¿Cómo es que debemos inspirar esta virtud? ¿Y cómo es que se debe comunicar dicha inteligencia? Las madres son, sin lugar a duda, las maestras cariñosas y efectivas de la raza humana. We've been talking about life work. Hemos estado hablando de la vida y el trabajo. And vocation. Y de la vocación. And one of the most profound vocations in the world is the vocation of a mother. Y una de las vocaciones más profundas en el mundo es la vocación de sexism ser madre. Sexism does not recognize it. El sexismo no lo reconoce. Feminism does not recognize it. El feminismo tampoco lo reconoce. But the Bible says very clearly that God has established families. Pero la Biblia dice claramente que Dios ha establecido a las familias. As the smallest community of a nation. Como la comunidad más pequeña de una nación. And that the role that a woman plays. Y que el rol que una mujer juega. In both the formation of a family. Tanto en la formación de una familia. And the family's involvement in creating godly culture. Como en el involucramiento de esta familia para crear una cultura que ame a Dios. Is perhaps the most important vocation there is. Es tal vez la vocación más importante que existe. I hope some of you, my sisters, are encouraged. Espero que alguna de ustedes, mis hermanas, se sientan desafiadas. And I hope you, as the church, y espero que ustedes, como la iglesia, have a new way to think about nurturing, tengan una nueva forma de pensar acerca de la crianza, nutrir las madres y la importancia de las familias. It's not just the future of your own children, no es solo el futuro de sus propios hijos. It's the future of the church in Chile, es el futuro de esta iglesia en Chile. And indeed, if the trends continue, it's dealing with the future of your nation. Y si esta tendencia continúa, es incluso tratar con la tendencia de esta nación. Because if the trends don't change, porque si las tendencias no cambian, you will not have enough citizens in 50 years, no tendrán suficientes ciudadanos en unos 50 años that are Chileans, que sean chilenos, that know the heart of this nation, y que conozcan el corazón de esta nación. So those of you that are mothers, así que para ustedes que son madres, thank you. Gracias.